Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches, estamos aquí en Elite Espacios. Aquí, esta noche, les vamos a tener un programa que de verdad les va a gustar. ¿Por qué? Porque este va a ser un espacio diferente. Vamos a hablar de un espacio que no está aquí ubicado en la Tierra, sino está ubicado en el espacio. Y pues, mientras presentamos el programa, los voy a dejar con la duda, para que así continúen aquí con nosotros, en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche, en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Y por esta página les recuerdo que no nada más nos pueden escuchar, sino también por las aplicaciones de TuneIn en sus tabletas, en sus celulares. Y si bajan la aplicación profesional de TuneIn, la Pro, pues les va a costar como 30, 40 pesos, una cosa muy, muy por ahí. Y lo único que van a hacer es, le ponen todos los jueves, Radio Anáhuac, quiero que a las 10 de la noche me grabes el podcast completo, de 10 a 11 de la noche, y se los va a grabar. O le puedes poner, quiero que me suene una alarma para que me recuerde que quiero escuchar el programa en vivo. También lo puedes hacer. Así que, pues, aquí estamos. Y también les recuerdo, nos pueden escribir a través de nuestra página personal www.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Ahí hay muchas carpetas y pueden buscar la pestaña que dice radio y obviamente los va a traer a todo lo que viene siendo el radio. Una página que les va a encantar porque no nada más hay fotografías, están las reflexiones semanales. También están muchos, en algunos casos, algunos resúmenes de varios de los programas que hemos hecho. Les va a gustar una entrevista que me hicieron y pues les va a encantar también esa entrevista. Y también hay una pestaña que dice contacto, ya está libre de caracteres, lo único que les pido es que pongan su nombre y su correo electrónico para que podamos responderles y decirles, bueno, nuestra opinión y todo. También es libre de que pueda ser anónima, no necesariamente tienen que poner todo. Pero les agradecería mucho porque sí me han llegado algunos mensajes donde no ponen el correo electrónico y me dan muy buenas sugerencias, me dan varias cosas. Créanme, los correos electrónicos nosotros no los compartimos. Lean nuestras políticas de privacidad. Jamás hemos compartido un correo electrónico y desgraciadamente, pues se los puedo decir, ni siquiera con nuestros visitantes, que en algunas ocasiones me dicen, ay, nos gustaría ver cuánta gente les escribió o algo así. Precisamente por esas mismas políticas de privacidad, pues nos vemos solo así que en la obligación, ya por esta ley gubernamental, de pues no poder compartir los datos. Sí hemos compartido los correos electrónicos de ustedes, donde omitimos el nombre, omitimos el correo electrónico, pero les mandamos les mandamos a algunas de estas personas pues sus correos, o se los imprimimos y se los hacemos llegar, y pues muchos están agradecidos de pues de todos estos correos que han llegado a través de todos ustedes, a través de esta pestaña que está ubicada en www.eliteespacios.mx. Y bien, amigos, pues esta noche vamos a tener, como les dije, un programa donde nos vamos a salir en Elite Espacios al espacio. Primero vamos a hablar sobre la reflexión semanal, como cada semana la hemos hecho. Esta reflexión dice: una actitud mental positiva y fuerte creará más milagros que cualquier droga. Ay, está fuerte, ¿no? ¿A qué le llamamos droga? No estoy hablando de un estupefaciente como tal, sino pues estamos hablando que cuánta gente se medica, y todos esos medicamentos pues de alguna otra manera también se les llama drogas. Entonces, cuando tú tienes una buena actitud, cuando tú eres positivo, cuando pues buscas las cosas, no necesitas estar medicado para pues poder crear ese tipo de situaciones, ¿no? Inclusive, cuánta gente dice, bueno, voy a tomar un poco de alcohol, voy a tomar alguna otra cosa, pues para poder crear algo positivo en mi vida, para poder tener el valor de poderme dar esa situación, para poder llegar a algo que a mí me gusta, ¿no? Realmente, pues en eso pienso, y me acuerdo ahorita de una gran amiga a quien quiero omitir su nombre, y ella pues cuando quedó realmente divorciada por un, bueno, ya no, la historia es un poco complicada y no voy a llegar a eso, pero quedó realmente muy dañada mentalmente y en muchas cosas. Quedó, el esposo la sobajó tanto, la hizo sentir tan mal, que ella, para darse valor para muchas cosas, todo lo que necesitaba a veces era tomarse un caballito de tequila, a veces dos, para poder darse valor y, por ejemplo, en algún momento entregar un trabajo en su oficina. Decía, es que si no me tomo un tequila, no me siento con el valor de poder entregar este trabajo ahí en la oficina, este proyecto. Y es un proyecto fenomenal, no necesitaba por qué tomar eso, ¿no? Sin embargo, lo tomaba para poderse dar el valor y enfrentar a su jefe, enfrentar a la junta directiva. Lo mismo le sucedía para poder conocer a algún chavo, o si algún chavo la invitaba ya a salir, que al cine o a cenar, necesitaba tomarse también un tequila para estar tranquila, para poder decir, ahora sí estoy tranquila y voy a conocerlo, etcétera. Lo cual pues a mí se me hacía de muy mal gusto, hasta que poco a poco le fuimos quitando entre mi esposa y yo ese tequilita, y pues ahora es una mujer que es tan positiva mentalmente, que ha ganado premios en su trabajo a nivel nacional, a nivel internacional, es publicista, y la verdad es que la verdad la admiro mucho. Pues bien, ahora sí vamos a empezar el programa de hoy. Vamos a hablar sobre la Estación Espacial Internacional. Es un programa que realmente no me voy a dar abasto en todo lo que les voy a decir. Se me va a acabar el tiempo antes. Debí de haber empezado en lugar de estar platicando tanto con ustedes. Pero seguramente vamos a tener aquí más invitados. El doctor Neri Vela se comprometió de estar aquí conmigo para poder platicar sobre esto. Desgraciadamente me habló hace media hora o tres cuartos de hora, que con la situación con esto del tiempo y todo lo demás, tuvo un accidente automovilístico, le chocaron, patinó un carro que salió sobre una bocacalle, no alcanzó a frenar y le golpeó a él. Entonces pues estaban esperando al seguro y todo, y pues desgraciadamente no alcanzó a llegar. Pues en la parte del siglo XX vamos a hablar sobre el primer viaje al espacio, que en realidad pues ocurrió en 1955, obviamente no fue tripulado, y fue cuando se lanzó uno de los primeros satélites al espacio, pero hace 56 años, un día como hace un mes aproximadamente, un poquito más de un mes, 12 de abril de 1961, se lanzó el Vostok, ese vuelo tripulado por un solo miembro, a Gagarin. ¿Quién no recuerda al ruso que hizo historia como el primer hombre en salir al espacio? Pues realmente yo ni siquiera había nacido, pero sí escuché mucho de él y escuché muchísimas cosas. Recuerdo también cuando platicaban cómo murió y toda la situación, ¿no? Obviamente él salió al espacio y al momento de regresar hubo un conflicto por ahí donde decían si realmente se podía contar que el vuelo fue como el primero, documentado como el primero, porque despegó y pues vamos a hablar, aterrizó por así decirlo, aunque les recuerdo pues que realmente amarizaban, caían sobre el mar, en donde pues realmente él se tuvo que lanzar en un paracaídas, lo cual pues Rusia lo negó por muchísimo tiempo, porque al momento de entrar a la atmósfera la nave se empezó a incendiar, ya que hubo un problema. Pero ese problema de cuál y por qué se incendió lo vamos a platicar el siglo XX ahorita, así que no se despeguen de este programa. Y ahorita vamos a empezar con pues lo que viene siendo la Estación Espacial Internacional. Como un antecedente les voy a decir que pues realmente este programa realmente espacial nació en 1984 por un programa espacial llamado Freedom, como un mensaje de algo que querían hacer, y en aquel entonces el presidente Ronald Reagan, en este 1984, pues quiso lanzar este mensaje al mundo entero y se presentó ante las cámaras para decir que oficialmente su intención de desarrollar una estación orbital permanente, que después pues se iba a conocer como la Estación Espacial Freedom. Y fue donde en ese momento, a la luz, en las cámaras, ante el mundo entero, no nada más ante Estados Unidos, invita a los países como Canadá, a varios países de Europa, a Japón, a unirse a este proyecto. Y los acuerdos pues llegaron como esta agencia espacial canadiense, por la Agencia Espacial Europea, por el gobierno de Japón, donde pues realmente tardaron 4 años en aceptar la invitación, ¿no? Fue hasta 1988 cuando se unió Canadá y Europa a este proyecto Freedom, y fue un año después, en 1989, cuando Japón se une. Sin embargo, todas estas respuestas estaban llenas de restricciones, de presupuesto, de estructura administrativa que no se podía manejar. Todos querían hacer las cosas por su cuenta. También les recuerdo que en aquel entonces Dan Goldin, quien era el presidente y administrador de la NASA, pidió un rediseño de la estación, pues que realmente no podía hacerse completamente como debía. Y pues todo esto fue durando más y más años, hasta 1993. Entonces ahí fue cuando se empiezan a desarrollar pues varias alternativas. 3 de ellas fueron las más viables para este programa espacial, y pues escogieron, en aquel entonces ya era Bill Clinton el presidente, y escoge él lo que viene llamándose la Estación Alpha, como una versión simplificada de este proyecto Freedom, ¿no? Lo que él quería era decir, bueno, ya estoy en mi periodo presidencial y pues a mí me interesa que realmente salga, ¿no? Pero pues realmente no se pudo, no salió. Y entonces esta Estación Alpha se fue convirtiendo poco a poco en lo que hoy se conoce como la ISS, por sus siglas en inglés, que viene siendo en español la Estación Espacial Internacional, en la que recayeron ya pues todos los esfuerzos de la NASA. Entonces ahí fue donde pues realmente empezaron a suspender muchísimas cosas, y no fue hasta el 20 de noviembre de 1998 donde los rusos realmente lanzan el módulo Zarya, el primer módulo que realmente fue el que el primer módulo de con el cual se fue empezando a construir esta Estación Espacial Internacional. Pues como este antecedente, como les estoy diciendo, fueron en septiembre de 1993 donde se construye el plan del desarrollo del programa, y pues empiezan ahora sí a construir estos módulos con costos realmente increíbles. Para aquel entonces, 2.1 billones por año era lo que se estaba gastando. Estamos hablando de 2.100 millones de dólares al año, ¿ok? Lo que se vino a gastar hasta pues 17.4 billones de dólares. Recordamos que un billón para de dólares se consideran como 1,000 millones de dólares para nosotros en México. Entonces vendrían gastando 17 billones, serían 1,700 millones de dólares lo que se gastó la NASA en este proyecto para poder llegar a ese primer módulo. Es increíble, ¿a poco no? Y pues realmente ahorita les voy a dar más detalles todo esto. Esos primeros módulos, como les dije, comenzaron el 20 de noviembre de 1998, cuando el primer cohete ruso, pues por así decirlo, porque realmente era un cohete llamado Proton, colocó en órbita el módulo ruso Zarya, ¿ok? Y este pues es el módulo principal y el módulo más grande diseñado para dotar a la Estación Espacial de toda la energía, toda la capacidad de propulsión. Y ni siquiera un mes, 12 días después, la NASA pone en órbita el nodo Unity a través del transbordador espacial Endeavour. Y pues ahí es a donde empiezan ya para empezar a unir todo esto, ¿no? Siguen enviando algunos módulos, y el 12 de julio del año 2000 añaden con el servicio ruso Zvezda un módulo que también fue uno de los módulos principales, uno de los grandes módulos, el segundo módulo más grande, porque pues en ese lapso de prácticamente un año y medio, empezaban a enviar más cosas, pero no estaban totalmente armadas. Entonces todos estos sistemas de soporte vial para esta estación espacial se empezaron a rearmar, empezaron a hacer. Todos estos astronautas pues empezaron a trabajar en su armado, en su colocación, como realmente andaban. Y pues el 11 de octubre se añade uno de los últimos módulos para poder ya empezar a trabajar en ella, empezar a ya hacerla habitable, ¿no? Y fue pues realmente 20 días después, cuando el 2 de noviembre llegan los primeros tripulantes a bordo de esta nave rusa, el Soyuz, quien fue lanzado 3 días antes, el 31 de octubre del año 2000. Y realmente es cuando pues llegan los primeros tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Nos vamos a un pequeño corte y en este momento continuamos. Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. Esta noche aquí en Elite Espacios estamos hablando de la Estación Espacial Internacional, un espacio fuera de nuestro planeta, un espacio fuera de la Tierra, un espacio en el espacio. Una estación espacial que tiene en este momento una tripulación de 5 habitantes. Realmente les va a parecer algo extraordinario lo que les voy a decir. ¿Quién de todos ustedes, radioescuchas, tiene una idea de a cuántos kilómetros está, vamos a hablar sobre el nivel del mar, la Estación Espacial Internacional? ¿Se los digo? Imagínense que ustedes toman su automóvil y quieren ir a Acapulco. ¿Cuántos kilómetros le calculan de México, de la Ciudad de México a Acapulco? Por carretera, obviamente. Pues son pasaditos de 400 kilómetros. Pues eso es lo que tenemos desde el nivel del mar hasta la Estación Espacial Internacional. Aproximadamente 402 kilómetros. Es en la órbita en que más o menos se mueve. La órbita más lejana que se le ha conocido son 4 kilómetros más. Su apogeo han sido 406 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo calculan que le da una vuelta, una órbita al planeta, a este planeta Tierra? Pues realmente no lo van a creer. Una vuelta completa la da en 93 minutos y 9 segundos aproximadamente. Ese es el promedio. ¿Y por qué digo aproximadamente? Porque según también la distancia, generalmente cuando está a estos 402 kilómetros, que es donde se mantiene, pues es cuando da todo esto. Da aproximadamente pues 15 vueltas y media, 15 órbitas por día y media, más o menos. Y pues realmente es increíble, ¿no? Se calcula que ha dado alrededor de 7000 vueltas, de 7000 órbitas. Perdón por mi situación esta. Y pues ahorita le calculan que ha recorrido alrededor de 3500 kilómetros de distancia. Normalmente se mueve a 7.7 kilómetros por segundo. O sea, estamos hablando de que es algo totalmente impresionante. Llega a pesar aproximadamente ahorita alrededor de 420 mil kilos, o sea, estamos hablando de 420 toneladas, que pues si decimos es mucho o no es mucho, pues es increíble. También, increíblemente para muchos de ustedes, tiene alrededor de 4 toneladas de combustible, pues estas naves que llegan al espacio la llenan de combustible. ¿Y por qué combustible? Porque pues en ocasiones tiene que usar combustible a pesar de que tiene, de que es mínimo lo que usa por sus órbitas, por su movimiento. Y algo que también les va a extrañar mucho, obviamente en la parte de adentro, pues necesitan un tipo de calefacción, porque en la parte de afuera se calcula que hay menos 27 grados. Aproximadamente, y por dentro tienen alrededor de 28 grados centígrados, pues viene siendo una temperatura muy, pues vamos a hablar, muy muy adecuada, ¿no?, para la parte de adentro. Todo esto es lo que les estoy diciendo sobre la Estación Espacial Internacional. Y pues continuando con todo esto, es realmente increíble cuánta gente ha estado por ahí de visita por unos días, por unas horas, por unos semanas o meses. Hay quien ya pasó más de un año ahí adentro, que más o menos fueron 560 o 580 días pues cosmonauta, porque fue un ruso, y como ellos le llaman el cosmos, pues le llaman cosmonauta, nosotros le llamamos astro, y es por eso que le llamamos astronautas. Pero pues de la manera como quisiéramos llamarlo, pues así es. Pues hasta la fecha se han acoplado muchos módulos, se han arreglado muchas cosas. Ya pues ahorita cuentan con pues internet, con televisión continua. Tienen un programa para descansar increíble estos señores, pero también para trabajar. Y pues han tenido en todos estos años, desde el 2000, 2002, donde se fueron añadiendo varios segmentos, por ejemplo el Babor, en 2004 estos tripulantes, Caleri, fue cuando realizó el primer paseo espacial saliendo de la de la estación. Y es increíble, ¿no? Porque decimos, ya tenían cuatro años de vivir allá adentro y nunca habían dado un primer paseo espacial, nunca habían salido, y pues realmente pues era necesario empezar a salir, empezar a ver qué es lo que se podía hacer para poder arreglar los desperfectos de afuera. Y fue hasta el 2004 cuando pues realmente tuvieron ese primer paseo espacial, ¿no? Y pues ese primer paseo espacial que salieron de ahí fue para instalar un equipo externo que había dejado una de estas naves unos 4 meses antes, y que pues no lo habían podido instalar de este transbordador espacial las personas que iban ahí adentro, y porque realmente tenía algunos problemas. Entonces fue hasta julio del 2005 donde un italiano de nombre Raffaello, que llegó a través del Discovery en la NASA, okay, fue el que empezó a rearmar una buena parte y desconectar otras partes que pues realmente ya le llamaron basura espacial, porque realmente pues ya eran obsoletas. Y pues también fue también en el 2006 cuando otra vez el transbordador Discovery vino a traer unos satélites militares que tuvieron que dejar ahí en esta estación espacial para que fueran arreglados una parte, porque también tenían algún desperfecto. Y pues ya de ahí, de la estación espacial, se lanzaron estos satélites militares estadounidenses. Increíble, ¿no? Pues toda esta historia es algo que nos ha dejado muy sorprendidos a muchísima gente. ¿Y quién no? Algo que les voy a contar, por ejemplo, es ¿por qué empecé a platicar de todo esto? Pues miren, en internet hay páginas donde pueden encontrar lo que está sucediendo adentro y fuera de la estación. Hay cámaras que apuntan hacia la Tierra, y pues pueden entrar a estas páginas. Hay muchas páginas. Todo lo que tienen que hacer es googlear transbordador espacial o también Estación Espacial Internacional en vivo, y van a ver cámaras de lo que está sucediendo adentro, de lo que están haciendo las personas que están adentro a cualquier hora, las 24 horas del día. Pueden verlos, pueden ver las cámaras que apuntan hacia la Tierra. Y pues es realmente extraordinario. ¿Por qué se los comento? Porque justamente el 24 de mayo aquí en la Ciudad de México, entre las 5:55 y las 6 de la mañana, o sea, fueron 5 minutos donde la gente que se pudo desmañanar pudo mirar hacia el cielo, que realmente no estaba nublado, y pudimos, los que pudimos ver, los que nos salimos, los que nos enteramos, ver el cielo y ver esta nave espacial, que realmente fue increíble. Yo todo lo que tuve que hacer fue sacar unos binoculares para poderla ver mejor, aunque pues mis hijos tienen unos telescopios y todo, saqué el telescopio, claro, no la pude ubicar, no supe cómo hacerlo, y fíjate que estos telescopios que tiene uno de mis hijos están conectados a una laptop. Después me enteré que si le hubiera puesto la órbita donde estaba o algo así en la laptop, hubiera podido ver la estación espacial. Sin embargo, pues con los binoculares la pude captar mucho mejor y fue increíble. O sea, sí se veía un poco, se veía el punto, se veía la forma que actualmente tiene con todos estos paneles solares. Claro, fue muy rápido y pues aproximadamente se puede ver cada año y medio por ahí, porque como le tiene que dar todas estas órbitas a la Tierra, va pasando por todas partes. En el transcurso prácticamente de una semana, pasó desde el norte de la República Mexicana hasta la parte sur, porque les recuerdo que siempre da en formas elípticas todas estas órbitas. Entonces fue algo que realmente a mí sí me dejó impactado y dije, tengo que hacer un programa de esto. Fue ahí cuando se me ocurrió pues invitar al doctor Neri Vela, y pues me costó mucho trabajo, primero que todo, localizarlo y todo. Casualmente, pues ahorita que fue el corte, me llamó que todavía estaban en esto, que no estaba seguro si podía llegar, que estaba muy apenado, y pues ya quedamos en que iba a volver a regresar aquí a Elite Espacios a poder a platicar sobre no nada más su experiencia, sino sobre la Estación Espacial Internacional, su experiencia en el espacio. Les recuerdo que él hizo varios experimentos, por ejemplo, llevó semillas de amaranto y las empezó a sembrar, a ver qué podía suceder, si podía sembrarse y todo lo demás. Yo les recomiendo mucho que de verdad vean estas páginas, y páginas donde está todo lo que está sucediendo ahí en vivo. Vean lo que está sucediendo, vean todo esto, y es increíble, ¿no? Porque realmente los habitantes llevan una rutina que es extraordinaria. Ellos realmente tienen una rutina de división del día de 24 horas en tres partes. Tienen obligación de dormir 8 horas. Tienen una obligación de trabajar en la Estación Espacial Internacional de 8 horas. Y las otras 8 horas las toman para su diversión, para su, pues en realidad, lo que necesitan. Se ponen a leer, se ponen a jugar, se ponen a chatear. Hay muchos chats en vivo donde puedes estar chateando con estas personas. Y no nada más eso, también tienen increíblemente pues lo que podemos llamar un teléfono celular. Claro, no hay un teléfono celular, ¿verdad? Pero ellos pueden llamar por teléfono a cualquier número que exista sobre la faz de la Tierra, ya sea celular, ya sea local, desde pues una de las computadoras que tienen allá, y pues se comunican con sus familias como si estuvieran platicando, tienen videollamadas, en fin, una situación donde también pues tienen hasta videojuegos, pueden jugar videojuegos, juegan ajedrez, juegan juegos de mesa, increíblemente, están medio volando por ahí, pero pues ya han acondicionado todo este tipo de cosas, en donde también en esos ratos de ocio, que no es ocio, tienen obligación de hacer 2 horas de ejercicio diario. Se colocan unas como pesas en la parte de los zapatos, en la parte de las botas, y tienen caminadora. Tienen que caminar mínimo 2 horas al día en esas caminadoras. Entonces no pueden estar flotando porque también los músculos se les atrofian. Es increíble toda esta situación, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Pues hay muchos países participantes en este proyecto. Obviamente, pues Estados Unidos fue uno de los principales países. Rusia ha sido otro de los principales países. Europa, pues llamar Europa, les voy a decir que realmente todos los países que son llamados, bueno, por la Unión Europea, se considera Europa, y es donde de repente ha llegado un italiano, donde de repente ha llegado un griego, donde de repente también llegó un español, algunos ingleses, han llegado pues a participar no nada más en la construcción o en todo este tipo de habitantes que han llegado ahí. También pues México, obviamente llegó el doctor Nery Vela. Canadá ha participado mucho con su agencia espacial canadiense. Japón con su pues agencia espacial. Pues como les comenté, Italia, también Brasil, increíblemente la agencia espacial brasileña pues también ha participado muchísimo, también ha mandado gente. Increíblemente China, quien podríamos decir que pues puede haber participado de una manera activa, pues ha participado, pero de manera no tan activa, ¿no? Teniendo pues China siendo uno de las potencias también que han probado el espacio, que han mandado alguno que otro cohete al espacio, que han arreglado toda esta situación para llegar al espacio, y sin embargo pues no han, ¿qué les puedo decir? Pues realmente su participación en la Estación Espacial Internacional no ha sido tan activa como realmente pues la habíamos querido, ¿no? O ellos mismos lo hubieran querido. Y pues nos vamos a ir a un pequeño corte y continuamos aquí en Elite Espacios. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Buenas noches, amigos. Estamos aquí en Elite Espacios esta noche, en esta sección, en este bloque que se llama Siglo XX. Pues les recuerdo, para mucha gente que nos ha escrito, también tenemos no nada más nuestros programas completos, todos estos podcasts que tenemos. Hay gente que le ha interesado, por ejemplo, la parte del siglo XX, de lo que hemos hablado única y exclusivamente en el siglo XX, no porque no les haya interesado la primera parte o las primeras dos partes del programa, sino porque he querido, por ejemplo, sacar algunos datos que, por ejemplo, me acaban de decir en un correo electrónico, que nosotros estuvimos platicando sobre la televisión, este gran invento de la televisión a color, y que fue pues González Camarena quien la inventó en 1964, y les interesaba muchísimo esto. También en la parte del siglo XX hablamos una vez sobre la casa, esta famosa Casa de los Pinos, cómo surgió, qué pasó, cómo fue proyectada, y pues un arquitecto que necesitaba sacar muchos datos de estos, pues me pidió. Entonces les recuerdo pues que dentro de todos estos, nada más en nuestra página personal www.eliteespacios.mx, en donde pueden buscar la pestaña que dice radio, y también van a tener ahí todos los podcasts, y también ya están separados los podcasts de siglo XX. Escúchenlos, y también, por ejemplo, ahí tenemos muchas de no nada más lo que hemos platicado, sino muchas textos que les van a interesar. Pues ahorita, continuando una parte con esta parte del espacio, como se los dije al principio, vamos a hablar sobre los primeros vuelos en la historia de la astronáutica, ¿no? O cosmonáutica, según los rusos. Pues como les dije, en 1955 se lanza al espacio el primer satélite artificial el cual pues realmente fue un fracaso, porque antes de salir al espacio pues toma una situación imprevista, se incendia y pues realmente no pudo llegar al espacio. Fue hasta pues prácticamente 2 años después, un 4 de octubre en 1957, cuando se lanza el primer satélite artificial y llamado el Sputnik 1. Fue algo realmente asombroso cuando ya viene este primer pues cohete, como le llamábamos, el Sputnik 1, y lanza el primer satélite artificial. Pero ¿qué les va a parecer? Que no habían pasado 30 días, realmente no habían pasado 30 días, y la Unión Soviética, en aquel entonces la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, lanza el Sputnik 2, un 3 de noviembre de 1957, con un cohete, con una cápsula habitada. Ustedes van a decir, ¿cómo? Si nos acabas de decir al principio del programa que pues la primera persona que salió al espacio fue en 1961, pues es verdad, no fue una persona, fue una perra de nombre Laika, y pues ahí es a donde empieza toda esta situación. ¿Cómo van a lanzar a un perro, una perra? Pues lanzaron a esta perrita y pues fue, por así decirlo, el primer vuelo, pues aunque no tripulado, pero con el primer habitante que salió, el primer, pues, ¿cómo llamarlo? Ser viviente que salió al espacio, ¿no? Como les comenté, pues fue hasta el Vostok. El Vostok, el 12 de abril de 1961, esta gran nave que realmente pues sale al espacio, realmente salió al espacio, ¿con quién? Con Gagarin, este ruso, quien pues realmente les va, vamos a decir, fue lanzado, su misión no fue gran cosa, por así decirlo. Lo único que ellos trataban, la Unión Soviética, era en realidad de poder lanzar a alguien al espacio. Este lanzamiento prácticamente le dio una órbita completa a la Tierra. Duró poco menos de 2 horas y regresó a la Tierra. En realidad hubo muchas situaciones con el Vostok 1. Pues fue el primer cohete espacial del programa Vostok, la primera misión espacial tripulada del programa espacial soviético. Este cosmonauta Yuri Gagarin, que se convirtió en el primer pues cosmonauta o el primer hombre en salir al espacio. Y fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur, donde pues en realidad pensaban que se iba a quedar un poco más de tiempo. Hubo un problema con esta nave, donde al salir pues el módulo estaba planeado para que había un módulo que se iba a separar, y pues realmente no pudo separarse, y la situación fue que eso fue el problema que le creó. Y pues los rusos, donde estaban pues manipulando todo esto a través de un sistema de cómputo, increíblemente, como les parezca, un sistema de cómputo desde este cosmódromo en 1961, por así decir. Imagínense lo que tendría que ser, de qué tamaño tenían que ser todas estas computadoras para poder controlar desde la Tierra este Sputnik, este Vostok. Y pues no, también les recuerdo otra cosa. Gagarin también tenía un sistema para poder manejar manualmente esta nave. Sin embargo, no hubo necesidad para cualquier emergencia. No pudieron hacer el despliegue o que se separaran estas dos, esta parte del módulo principal, y pues tuvieron que hacer que regresara a la Tierra. Realmente, pues menos de 2 horas. Aún así, se le considera en el, también en el libro de récords de Guinness, que pues esta misión pues realmente se concretara como la primera misión, como la primera persona en salir al espacio, en salir y regresar del espacio. Les recuerdo que pues como este módulo no pudo ser liberado de esta nave, al momento de entrar a la Tierra, se incendia y pues empieza a caer. Y fue hasta que ya pues Gagarin tomó una altura lo suficientemente para poder salir proyectado y poder caer en un paracaídas, pues fue cuando realmente esto, pues unas horas después de haber salido al espacio, él pues aterriza en un paracaídas. La cosa más extraña fue que pues esta reentrada de Gagarin, y que pues usaba un paracaídas propio, fue negada por la URSS muchísimos años, por miedo a que el vuelo no fuera reconocido por todas las entidades internacionales, pues ya que el piloto realmente no acompañó a su nave hasta el suelo, ¿no? Pero pues a partir de ahí, de ese vuelo, empezaron ya las naves tripuladas. También algo que realmente pues les recuerdo fue que también ahí empezó la carrera espacial, y también los rusos, sabiendo que pues Estados Unidos estaba también en 1962 a punto de lanzar también un vuelo que realmente estaba proyectado para principios de 1961, igual que los rusos querían lanzar su primer vuelo a finales de 1960. Y por todas estas situaciones de esta carrera espacial, pues no estaban bien, y decidieron realmente los rusos, los soviéticos, porque eran soviéticos en aquel entonces, pues fue que decidieron, sabiendo que pues esta nave donde salió Yuri Gagarin no estaba realmente bien y podía tener estos problemas, aún así decidieron lanzarla. Y Gagarin, pues antes de salir, se despidió de toda su familia, teniendo la duda de si iba o no iba a regresar a Rusia, ¿no? A la Unión Soviética. Técnicamente en el mundo, pues les consideramos astronautas, como ya se lo dije, solamente en la Unión Soviética les consideran cosmonautas. Y pues realmente es increíble todos estos vuelos, estos viajes tripulados, todos estos primeros viajes tripulados, como les dije, bueno, por esta perrita Laika en 3 de noviembre del 57, el Vostok el 12 de abril de 1961, y pues también otra, la primera mujer que se llamaba Valentina Terechnova, que fue la primera mujer en el Vostok 6, el 16 de junio de 1963. El primer cohete que ya vamos a hablar, que fue piloteado, porque pues todos estos salían por medio de computadoras, estaban programadas, le daban las vueltas y todo, aunque todos tenían un módulo para poderla manejar manualmente, nunca hubo necesidad. El primer módulo piloteado fue el Géminis, el Géminis 11, ya había 10 antes, ¿no? Que en 1966 alcanza una altura de 1.374 kilómetros y pues fue el primer módulo piloteado. Recordemos, ya después los famosos Apolos, el Apolo 11, donde también hablamos en siglo XX, donde llegaron a la luna y fue el Neil Armstrong el primer, y Collins las primeras dos personas en pisar la luna, donde hay una controversia muy grande si de verdad ocurrió o no ocurrió, aunque la primera tripulación que realmente alunizó fue el Apolo 8 unos años antes. Después el Apolo 10 también comprobó que pues un alunizaje de la nave iba a poder tratar de salir de ahí, pero también hubo un problema y no pudieron salir, y pues fue hasta el Apolo 11 donde realmente estos tres astronautas que alunizaron, pues dos de ellos, Collins y Armstrong, pudieron salir de ahí. Después hubo otros lanzamientos. En 1970 llevaron este primer vehículo con el cual se transformaron, que fue un tipo pues chip descubierto, por así decirlo. Los invito a ver estas fotos, y realmente recuerdo, yo tengo una gran experiencia, algo que me encantó muchísimo. Pues más o menos en 1900, a finales de 1900, recuerdo perfecto, en diciembre de 1971, tuve la gran suerte de que mi abuela me invitara a Florida. Pues fuimos a recorrer varios lugares, no nada más Miami, también Tampa, Orlando. Y en uno de estos tours, cuando estábamos ahí en Orlando, que también estaba pues prácticamente recién construido la parte de Disney, Epcot pues todavía no existía, estaba en construcción toda esa parte, y me dice mi abuela: oye, ¿y si tomamos un tour a lo que viene siendo Cabo Kennedy? ¿Por qué no vamos a este lugar donde realmente pues fue ahí está todo lo de la nave esta del Apolo? Fuimos a ver, tomamos, me acuerdo, un camioncito, un autobús, y nos fuimos la abuela y yo, y pues llegamos ahí a Cabo Kennedy. Fue algo totalmente increíble poder ver el módulo este del Apolo 11, poder entrar a la parte del Apolo 11, porque pues podíamos entrar a ahí, un espacio que realmente mi cabina aquí de radio es dos veces más grande, y pasaron no sé cuántas semanas allá adentro. Vimos también, me pude subir a este cochecito pues que fue realmente una réplica del coche este que mandaron a la luna, porque obviamente pues lo sacaron ahí, pero pues ya no lo pudieron regresar. Ahí se quedaron muchísimas cosas que salieron ahí se quedaron, pero era una réplica perfecta que funcionaba. No le dimos la vuelta aquí porque pues no nos dejaban, pero sí me pude subir y ver este Apolo 11, que fue pues lo tenían ahí como museo. Fotografías, vimos las piedras lunares, todo este tipo de cosas que pues trajeron todos estos que estuvieron trayendo en esos últimos años, desde el primer alunizaje, el primer camino sobre la luna y todo esto. Realmente pues fue una gran experiencia. Hasta la fecha todavía existe, les recomiendo que vayan a visitar. Pues se me ha acabado el tiempo, amigos. Esto fue Elite Espacios, siglo XX. Me despido de todos ustedes. Nos vemos la semana que entra. Espero que la próxima semana pueda venir el doctor Neri y a ver si podemos seguir hablando sobre todo esto. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo.